cuando quieras. Un medicamento costaba, sin IVA, 75 euros. Con una receta médica, solo debemos pagar el 60% de su precio total. Sabiendo que el IVA es del 4%, ¿cuánto tenemos que pagar por él si llevamos la receta? Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a hacer este. Es el ejercicio P0008, que se titula Aportación del medicamento. Nos dice lo siguiente. Un medicamento costaba, sin IVA, 75. Con una receta médica, solo debemos pagar el 60% de su precio total. Sabiendo que el IVA es del 40, ¿cuánto tenemos que pagar por él si llevamos la receta? Bueno, pues el IVA es del 4% y yo tengo que pagar el 60% si llevo la receta. ¿Vale? El 60%, a esto le vamos a llamar aportación. Es lo que tiene que pagar el cliente y el resto, pues se supone que lo paga la Seguridad Social o la institución que esté detrás. Puede ser MUFACE o puede ser cualquier otra, hay varias. Muy bien. Entonces, ¿ese 75 qué es? El precio sin IVA, pero si yo pago el 100%. ¿Y qué me pide? ¿Cuánto tenemos que pagar por él si llevamos la receta? Esto es, con IVA y con el descuento. Luego, mirad a ver si estáis de acuerdo en que la operación que hay que hacer es 75. Métele el IVA. ¿Ves que para incluir el IVA tengo que multiplicar por 1.04? Con eso ya le he metido el IVA. Y veis que para ver cuánto tengo que pagar yo, como yo tengo que pagar el 60, tengo que multiplicar por 0,60. Y si hago esas dos multiplicaciones, multiplico esas tres cifras, me sale 46,80. Mirad a ver si sale con la calculadora, pero este sería el método más rápido que tengo si lo hago con una máquina. ¿Estáis de acuerdo? Primero le meto el IVA, porque este era el precio sin IVA. Y luego yo no pago el 100%, ¿qué pago? Solo el 60%. Muy bien, sí, dime. Una cosa, ¿por qué en el ejercicio de antes para calcular el IVA lo has dividido y aquí lo has multiplicado? Muy bien. Porque aquí me están dando el precio sin IVA y se lo tengo que añadir. Y en el ejercicio anterior me daban el precio con IVA y yo lo quería quitar. ¿Vale? Sí, tú tomas la calculadora, multiplicas 75 euros por 1,04 y por 0,60 y te da 46,80 euros. ¿Vale? Si tú estuvieras en la farmacia atendiendo al cliente, le dirías, son 46,80, por favor. Y él te los paga y se lleva el medicamento. ¿Tenéis alguna cuestión más? Dime. A ver si entiendo la pregunta. ¿Tú dices que además de esto o en lugar de esto? En lugar de pagar el 60%, te hacen un descuento del 60%. Vale. Buena pregunta. Imagínate que te dicen que un artículo que sin IVA son 75 euros, tiene que pagar un IVA del 4. Pues ya está, multiplicas por 1,04. Eso está bien. Y lo que dice la compañera es que ahora, en lugar de decirte que tienes que pagar el 60%, te ponen otro caso, y es que te hacen un descuento del 60. Pues yo tendría que multiplicar, ¿por qué? Por 0,4. ¿Vale? Claro, si me hacen un descuento del 60, yo pago el 0,4. ¿Se ve la idea? Muy bien. Bueno, pues problema resuelto. Este era el 8.